siempre con lo mismo y nunca salió en un grupo distinto con una intención que está solo la de disfrutar. Y a ver, como yo a ti te explico, a tu compañero como mi amigo Perico. Porque si no tendría por loca para poder ensayar y aguantarlo.